Revolución Cultural. En principio, el calendario romano era exclusivamente lunar. Los meses tenían 29 o 30 días, regidos siempre por los ciclos lunares que, como sabéis, constan de 29 días y medio. Entonces, existía un error de 11 días respecto al calendario solar actual y tras una serie de ajustes y modificaciones, se constituyó el denominado calendario juliano, en el que el desfase es tan solo de 6 horas anuales. Para corregir ese error, que podría incluso suponer que el calendario y las estaciones se dieran completamente la vuelta cada 5 ciclos, añadimos un día al calendario cada 4 años, cuando se supone que habríamos perdido un total de 24 horas. Es decir, cada 4 años recuperamos un día, y depende de nosotros hacer que ese día merezca la pena. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ágora Pulp. Hoy os traemos un programa muy variado y esperamos que, fieles a nuestro compromiso bisiesto, os merezca y mucho la pena compartirlo con nosotros. Os habla María Tahosa y conmigo, como siempre, está Fran Arché. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, María. Así es, variado y comprometido el programa de esta tarde. La celebración, este domingo, día 4, de una consulta popular en favor del carácter público del agua y la ilusionante creación de un nuevo medio de comunicación alternativo se darán cita en nuestra primera hora. Y en nuestro tiempo de tertulia abordaremos el fenómeno informativo y periodístico más polémico y más revelador de este comienzo de década, Wikileaks. Y contaremos para ello con verdaderos expertos en la materia. Los periodistas Borja Vergareche, Joseba Elola y Juan Luis Sánchez, además de Javier Couso, hermano de José Couso, cuyo abatimiento hace ahora casi 9 años en el transcurso de la guerra de Irak, cobra una nueva dimensión a través de los documentos filtrados por dicha organización. Y además contaremos con la actuación en directo del grupo reggae Goimamba y disfrutaremos de una nueva edición de Juke Joint, hoy dedicada a grandes duetos del soul, con nuestra compañera Claudia González y por supuesto nuestros 5 minutos con Edu. Tenemos una hora y 55 minutos por delante y tenemos que saber aprovecharlos. No esperamos más, comenzamos. La semana pasada centrábamos gran parte de este magazine cultural en el triste cierre de la edición impresa del diario Público. Poco después de despedir el programa y cerrar los micrófonos, nos enterábamos del nacimiento de un nuevo periódico que se denomina a sí mismo como de izquierdas y exclusivamente online. Se trata de Crónica Popular, editado por Novación Editorial. Para conocer a fondo este nuevo proyecto, contamos hoy en nuestro estudio con José Manuel Martín Medem, miembro del Consejo de Dirección. José Manuel ha trabajado durante 30 años en Radio Televisión Española y ha sido corresponsal en México, Cuba, Colombia, etcétera, y es autor de libros como La guerra contra los niños o La agonía de TVE. José Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Crónica Popular se define como un periódico creado por la izquierda y para la izquierda. De primeras os quitáis ese cliché o esa máxima del periodismo de la objetividad, ¿verdad? Bueno, yo creo que no hay objetividad en el periodismo, que lo que hay es honestidad. Es decir, contar desde dónde hablas para que quien te escucha sepa cuáles son las coordenadas desde donde te diriges hacia los lectores. En ese sentido, lo importante es tener una señal de identidad, jugar limpio y explicar de salida desde dónde partimos, ¿no? ¿Y creéis que esta etiqueta, este enseñar vuestras cartas desde el comienzo, os puede hacer perder lectores o en cambio sitúa claramente en una franja de la información y eso puede hacer que os conozcan o os representen mejor? Bueno, mira, Crónica Popular surge de un equipo inicial formado por unas 12 personas en las que hay algunas cicatrices acumuladas de experiencias anteriores que no salieron muy bien, pero que compartimos el convencimiento de que hace falta y quizá ahora más que nunca un medio de gran audiencia para la izquierda. Es decir, hay tan tremendo oleaje de medios conservadores, de medios que la derecha utiliza para hacer negocios y para hacer política, que siempre va a ser nuestra intención tratar de lograr sacar una voz de la izquierda que tenga gran repercusión. En ese sentido, el proyecto partió de la idea de hacer un periódico en papel. De hecho, hay gente que viene de otro proyecto que fracasó un poco antes del cierre de público, que era La Voz de la Calle, que tenía un inconveniente de partida porque estaba basado en un mecenas, es decir, alguien, un empresario con mucho dinero, que era el que iba a poner la base económica para el lanzamiento de esa experiencia informativa. Aquello fracasó porque a última hora el mecenas se echó para atrás, puso por delante su cartera antes que el proyecto, y de ahí lo que nosotros nos hemos propuesto es ir despacio. Hemos empezado con un periódico digital, la semana que viene vamos a sacar un semanario que se podrá descargar en PDF, estamos trabajando en hacer un diseño distinto. Y la idea básica es ir desarrollando poco a poco un proyecto, pero ambicioso, de manera que sea un proyecto vinculado a la audiencia y a quienes lo hacemos, en el sentido de que podamos ofrecer un producto de interés y generar confianza. Y en ese sentido lo que tratamos de establecer es una especie de cooperativa con participaciones pequeñas de mucha gente, ¿no? ¿Y pasa esa evolución por llegar en algún momento a ser un periódico impreso o esa evolución, esa parte la tenéis un poquito aparcada? Ese es el proyecto. De uh-huh. hecho, en el equipo hay un grupo que se dedica fundamentalmente a tareas de imaginación económica, por decirlo de una manera sutil, buscando las fórmulas a través de las cuales se pueda consolidar un proyecto con unas bases económicas que dé un mínimo de estabilidad, que eso permitiría crear una redacción, mejorar el proyecto y ampliar los objetivos de esta idea. Y, por supuesto, pensamos que el final debería ser un proyecto no solamente en papel, sino un proyecto en papel, en digital y en audiovisual. Es decir, ese formato al que van los medios de comunicación ya en este siglo XXI, en el que todo va a estar confluyendo, no solamente por la mezcla de géneros y la mezcla de audiovisual, escrito, digital, sino también porque se confluye en un único aparato a través del cual se van a recibir todos los productos, ¿no? Estamos pensando en esa clave, pero sin descartar la experiencia de papel, porque a pesar de que se hable tanto de la crisis del papel, creemos que va a ser un ingrediente más del abanico de maneras de comunicarse que resistirá. Y de hecho, cuando se hace bien, tiene un hueco. En Alemania hay una experiencia de un semanario con 500.000 ejemplares de difusión cada 7 días y que sigue creciendo y que tiene viabilidad económica y que tiene lo que antes yo hablaba, credibilidad, interés y la confianza necesaria para que la gente esté en ese proyecto, ¿no? José Manuel, si te parece, ahora continúas ofreciéndonos detalles de este periódico, pero antes déjame que ahondemos un poco más en esa idea de izquierdas, porque en vuestra presentación aseguráis que contáis con veteranos resistentes contra la dictadura franquista y con indignados que han nacido en la democracia y tal vez no han vivido la transición. Sin embargo, según los indignados, según el 15M, hemos llegado a un punto en el que se ha roto con esa concepción clásica de izquierdas y derechas. ¿Cómo definís entonces el concepto de izquierdas? Mira, yo personalmente creo que en este momento en el que estamos, la izquierda es el conjunto de personas capaces de desarrollar una actitud de insumisión frente a la impunidad en todos los géneros de la vida. Es decir, una actitud de rebeldía como primer paso, y si puede llegar a convertirse en revolución porque tiene más sentido y contenido, mucho mejor. Pero reivindicamos la denominación de izquierda con el sentido histórico que tiene. Es decir, aquellos que forman parte del sector con menos poder en la sociedad, pero que intenta arrebatárselo a la minoría que tiene ese poder y que se empeña a configurar el mundo en función de sus intereses. Es decir, la izquierda es el sentimiento de la mayoría, de libertad, participación y democracia, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo y cuándo se decide la creación de Crónica Popular? ¿De dónde sale la idea? Bueno, el proyecto surgió exactamente pues más o menos hace un año, cuando fracasa ya, cuando estaba a punto de salir La Voz de la Calle. El mecenas, como os decía antes, se echa para atrás, aquello se desfonda económicamente. Pero dos o tres personas van a buscar a Rodrigo Vázquez de Prada, que es el que estaba en los dos proyectos, ahora con Crónica Popular, antes con La Voz de la Calle, y viene ya de una larga experiencia. Dirigió, por ejemplo, una revista emblemática en la transición que se llamaba Argumentos. Y este primer grupo lo convencen de que, hombre, hay que recuperar ese proyecto, pero darle la vuelta. Es decir, no hacer un proyecto en base a un mecenas, sino hacer un proyecto en base a la participación y a la corresponsabilidad, de manera que sea un proyecto en parte de quienes lo hacemos, en parte de quienes se identifiquen con él como fuente de información, y se pone en marcha con ese horizonte lejano, esperemos que no demasiado, de un periódico en papel, audiovisual e internet, y empezamos haciendo un periódico digital, que es en lo que estamos desde hace aproximadamente 4 o 5 meses. Bueno, la línea editorial del periódico ya nos la has explicado, pero ¿qué temas tratáis y cómo es la selección de esos temas? Te voy a ampliar a ver si consigo explicarme lo que queremos hacer fundamentalmente. Es decir, creemos que hay un momento en el que, como dicen algunos clásicos, ¿no?, cuando empezábamos a acercarnos a las respuestas nos cambiaron las preguntas. El mundo es otro, la configuración social es distinta, el mundo de trabajo, de las sociedades, de la comunicación. Y por lo tanto hay que trabajar, resistir y, en su caso, si es posible, avanzar de maneras diferentes a como se hizo antes. Por eso decimos que tratamos de unir, de combinar la experiencia histórica de gente que estuvimos contra el franquismo y en la transición, de gente nueva que tiene otra manera de ver las cosas, pero coincidiendo en este mismo proyecto. Y en ese sentido, al empezar como un periódico digital, intentamos romper con lo que creemos que es una epidemia en los periódicos digitales, que es el autismo. Es decir, hay una característica demasiado común en estos medios que consiste en que la gente solamente lee aquellos medios en los que le dicen lo que le gusta escuchar, y pocos, digamos, combinan y comparan y van de un lugar a otro, porque informarse es algo que exige esfuerzo, tiempo y a veces relativamente dinero, pero sobre todo esfuerzo, tiempo y voluntad. Es decir, hay que buscar, hay que comparar, hay que sintetizar, hay que hacerse una especie de menú con varias fuentes de abastecimiento. Entonces, lo que intentamos es que sea fundamentalmente Crónica Popular un espacio de debate informado. Es decir, donde la información, que es de la única manera en que se hace útil, se convierta en conocimiento y permita, por lo tanto, formar criterios para mejorar la participación democrática. Y en ese sentido te pongo un ejemplo de lo que hacemos. Cuando vamos a abordar temas, todos, pero cuando vamos a abordar algún tema que puede ser polémico, lo que hacemos no es buscar a alguien que escriba según lo que puede ser a lo mejor el sentimiento mayoritario en el equipo de redacción, sino buscamos siempre por lo menos dos, y si son posibles tres o cuatro, mejor, opciones, opiniones, y las presentamos de manera conjunta para que la gente pueda leer, comparar y sacar sus propias conclusiones, aplicar sus criterios y comparar las argumentaciones que le ofrecen. Nos ha ocurrido, nos está ocurriendo cada vez más que cosas que hemos publicado en Crónica Popular son contestadas desde otros medios digitales, pero esos medios digitales publican solamente la respuesta a lo que nosotros escribimos. Nosotros lo que hacemos es coger las dos versiones, lo que nosotros publicamos y lo que nos contestan, y publicarlas juntas, de manera que el lector tenga un espacio plural, abierto, de debate. Queremos hacerlo, hablamos de la izquierda, pero queremos una izquierda sin exclusiones, sin sectarismos, sin peleas diabólicas por lo poco que tenemos, ¿no? Y buscáis sobre todo un periodismo constructivo, ¿no?, en este sentido. Bueno, constructivo o destructivo. A veces es más fácil destruir que construir, efectivamente. Es decir, destructivo en el sentido de denunciar y estar en contra de aquello, como el ejemplo de la reforma laboral, por poner uno muy reciente, de aquello que va contra los derechos democráticos y laborales de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Si eso se le llama destructivo, acepto la denominación. Y constructivo en el sentido fundamentalmente de construir espacios de unidad, espacios de confluencia, espacios de acompañamiento, espacios de compartir cada uno con su manera de ver las cosas un programa o un plan común mínimo, por lo menos, que nos permita restablecer espacios colectivos de donde se pueda luchar al mismo tiempo por la libertad y por la felicidad y donde se pueda ser sincero y al mismo tiempo respetuoso con las opiniones de los demás, ¿no? Esa propuesta es atractiva. El otro día desde Público nos se sinceraban con nosotros, ¿no? Y nos decían que el hecho de haber tratado temas como los desahucios o la corrupción política o bancaria les había cerrado las puertas, entre otras cosas, a ciertos anunciantes. Es decir, ¿en qué papel va a jugar la publicidad y hasta qué punto vais a poder no doblegaros a los anunciantes de la publicidad, que es un poco la fuente de esa edición impresa, sí, que tenéis en mente, ¿no? Bueno, ese, evidentemente, ese es un debate que está en el corazón de cada uno, de todos y cada uno de los proyectos que se ha planteado la izquierda a la hora de hacer un periódico en papel, porque en el mundo digital hay otras posibilidades. En cuanto a un proyecto en papel, es evidente que tenemos que jugar con unas reglas que imponen la mayoría de los medios y la propia organización social existente, y en ese sentido existe la publicidad. Pero yo creo que una de las fórmulas, eso es un debate que está todavía en nuestro equipo, pero digamos, de momento lo que nos planteamos es que una de las soluciones es no depender únicamente de una fuente de financiación, de un resorte económico único, y en ese sentido no es descartable un proyecto en el que se pueda combinar determinada publicidad, la solidaridad de los propios lectores que puedan identificarse con el medio participando al mismo tiempo. Es decir, no solo comprando, sino participando e influyendo en los contenidos, y con una posibilidad de ese germen de cooperativa que estamos intentando formar, donde pueda haber una sociedad accionista. Hace muchos años una de las soluciones para este dilema era la sociedad de redactores, que era la agrupación de un grupo de periodistas que formaban una sociedad y ellos sostenían inicialmente el proyecto. Ahora, lo que es cierto es que cualquier proyecto, de cualquier manera que se financie y con los problemas que impone a veces la publicidad, aunque consiga tener esa triple fuente de publicidad, sociedad en forma de cooperativa y participación de los lectores, tiene que conseguir convertir lo importante en interesante y despertar la confianza de la audiencia. Es decir, Público, con todas sus dificultades, si no hubiera dependido únicamente de la voluntad económica de Roures, a lo mejor se podría haber desarrollado si hubiera contado, en lugar de con 80.000 lectores, con 800.000. Es decir, hay un problema también de demanda, en el sentido de que no es fácil ahora entender cómo se ha rearticulado el mundo de la información. Es decir, paradójicamente estamos en el mundo donde hay tal acumulación de información que parece que lo tenemos todo al alcance de la mano, pero precisamente por esa acumulación de ruido informativo, que no siempre es información de verdad, hace falta un medio que recoja, resuma, seleccione, elabore, ordene y ofrezca bien elaborado un producto que ayude a discernir ante esa avalancha, ¿no? Y esa es un poco la idea que nosotros tenemos, tratando de formar un equipo de redacción que entienda que la mejor militancia no es la obcecación política, sino la información de calidad, ¿no? Y hablando de esa redacción, ¿cuánta gente trabaja allí y cuál es la dinámica de trabajo? Porque siendo un periódico digital no tenéis la presión de un cierre como... Sí, digamos que como estamos a caballo entre el proyecto en papel, el periódico digital, la revista que ahora vamos a hacer en PDF a partir de la próxima semana, resumiendo lo que creemos que es mejor y más interesante de los últimos 15 días, este es un periódico digital que va renovando los contenidos cuando tenemos contenidos que nos parecen interesantes. No tenemos ni un día de cierre, ni un tiempo de permanencia. Vamos trabajando sobre la marcha. Tenemos todos los lunes una redacción para determinar contenidos y discutir las cuestiones relativas al trabajo para este proyecto informativo. y luego hay, digamos, un equipo base de una docena de personas, y tenemos una red que estamos creando poco a poco de colaboradores en toda España, y también, porque eso le vamos a dedicar, ya le estamos dedicando mucha importancia y le vamos a dedicar más en América Latina, porque creemos que en América Latina los movimientos sociales que fueron determinantes para abrir el espacio a los nuevos gobiernos democráticos tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de los movimientos sociales en América Latina, y eso nos interesa mucho y estamos haciendo un seguimiento y tenemos, ya hemos empezado, en estos momentos tenemos colaboradores ya en Cuba, en Guatemala, en México, en Argentina, en Centroamérica. Eso es un poco al hilo de lo que hacía público también, ¿no? Porque también centraba bastante su interés en la política de América Latina. Sí, lo que pasa es que público tenía un problema, sobre todo en un momento determinado, y es que daba bandazos. Es decir, público podía leer un día una tremenda información avalando las campañas contra los gobiernos de América Latina por su supuesta agresión a la libertad de expresión, cuando en realidad lo que hacían era controlar a los negocios, recuperar el servicio público y abrir posibilidades a las emisoras comunitarias y sociales. Y sin embargo, otro día te encontrabas, como tenía al final ahora, con dos estupendos corresponsales en La Habana y en Bogotá, que era de lo mejor que publicaba la prensa en Madrid sobre Cuba y sobre Colombia y en general sobre América Latina. Es decir, nosotros lo que tratamos es de abrir de tener un perfil más homogéneo, pero no, insisto, no porque tengamos a un oráculo, a una palabra de Dios que nos diga qué pasa en un sitio, sino porque tengamos opiniones dentro de ese ámbito de la izquierda distintas. Nosotros hemos hecho debates muy interesantes sobre las elecciones en Nicaragua, donde hay muy distintas interpretaciones sobre lo que está pasando en Cuba, sobre lo que está pasando en Siria, y eso lo hacemos periódicamente en lo que llamamos un tratamiento de sol y sombra, que es con opiniones distintas para que la gente compare y tenga, sobre todo, lo que tratamos es de hacer menos editoriales y más información, dar más materiales para el conocimiento que tratar de inyectar nuestra propia o la propia opinión de aquel que escribe y firme, ¿no? Intentamos de que sea un debate informado y un debate cordial, ¿no? Puede que sea este el punto en el que más se nota tu, bueno, de que vienes de ser corresponsal de Televisión Española en América sí, Latina. Sí, yo en Crónica Popular me ocupo, claro, de la parte de América Latina. Esa querencia por la información al otro lado, sí, del charco. ¿Cómo has visto la evolución del ente público durante desde tu marcha y ahora? Bueno, yo soy una de las 4.500 víctimas del expediente, sí, de regulación de empleo voluntariamente obligatorio que nos aplicaron, y que fue la mayor barbaridad que se ha cometido con una empresa pública desde la muerte del dictador en 1975. Es decir, se dio un primer paso con la excusa de democratizar, comillas, y sanear la empresa. Lo que se hizo fue dar el primer paso para reducirla. Es decir, el proyecto en estos momentos del que son responsables, sobre todo el Partido Popular, pero también una parte del PSOE, y que bajo el gobierno de Zapatero empezó, el proyecto es lo contrario de lo que se está haciendo en América Latina. Es decir, en América Latina los gobiernos han recuperado el servicio público, han empezado a controlar los negocios para que no tengan tanta concentración, tanto poder y presencia en muchos medios distintos, y luego están abriendo espacios para las iniciativas sociales, las radios, las emisoras, pero no solo comunitarias, que tienen la traducción en municipales, sino que puede haber pues que los pueblos indígenas tengan su gran cadena de radio estatal, por ejemplo, las universidades en Argentina. Entonces, mientras en América Latina se recupera lo público, se controlan los negocios y se abre un espacio para las iniciativas sociales, repartiendo equitativamente 33% las licencias del espacio radioeléctrico, en España están haciendo, y sobre todo el PP lo va a profundizar, exactamente lo contrario: reducir el servicio público. La ley general ya deja a la televisión pública no más del 30%, entregarle a los negocios la impunidad del otro 70%, y además una impunidad en duopolio, Antena 3 y Telecinco, que además están penetradas por capital extranjero, en los dos casos italiano. Ajá. Y luego la gran cabronada, que es las iniciativas de los sectores sociales, bloquearlos. Es decir, la ley general audiovisual deja en una disposición transitoria lo que mal llama radios y televisiones comunitarias, porque deberían ser sociales, y eso está pendiente de un reglamento que dejó en borrador el PSOE y que el PP empeorará, pero que ya el que había elaborado el PSOE era prácticamente unas esposas para encadenar las iniciativas sociales. No te dejaban emitir más que a nivel municipal, y si el municipio tiene más de 100.000 habitantes solamente puedes llegar al 20% de la población, y te limitaba la potencia y te limitaba en qué frecuencia podías emitir y te limitaba la utilización de patrocinio o de publicidad, te lo prohibía y te limitaba, por ejemplo, el proyecto de borrador limita a 50.000 euros y 100.000 euros anuales el presupuesto para una radio o para una televisión. Eso es como salir a pelear con un gigante de 2 metros midiendo tú 1,5 y que encima te atan las manos a la espalda, ¿no? Es imposible. Bueno, José Manuel, no podíamos evitar preguntarte sobre este tema ya que has trabajado ahí durante tantos años, pero recordamos que estás aquí porque has venido a hablarnos de Crónica Popular. Si quieres, puedes contar cuál es la página web en la que te pueden leer los lectores este nuevo periódico. Y ya esto es muy fácil, traquear Crónica Popular y sale, es decir, somos de muy fácil acceso, tenemos además abierto a la participación de todo el mundo y tenemos 3 o 4 características específicas, que son: una, hemos hecho un diseño muy atractivo en el que incluimos, además de los vídeos, la fotografía, la imagen y el color, echarle un vistazo porque tiene una presentación muy, muy atractiva, tenemos un grupo de fotógrafos espléndidos. Y luego estamos, además de dedicarnos a temas conflictivos con mucho cuidado, como por ejemplo el tema de los desahucios, en ese tema tenemos a una estupenda periodista, Paula Guerra, que está siguiendo muy de cerca todo el proceso. Tenemos además una sección de escritos cortos e inmediatos que se llama En Candela, de las cosas más contundentes y combativas. Tenemos información y opinión, tenemos, y esto es muy importante, digamos, una sección que denominamos En Marcha, que es la que recoge convocatorias, comunicados, posiciones, denuncias, ¿no?, donde todos los movimientos sociales, cada vez tenemos más relación con ellos, encuentran reflejadas sus iniciativas. Es decir, tratamos de hacer una mezcla de guía de actuación, de reflexión, de información, de opinión, para que sea interesante y para que genere confianza. Bueno, pues José Manuel, recordamos, la página es crónicapopular.es, la tengo aquí abierta delante mío, efectivamente, es muy fácil de encontrar. Y aquí a la derecha veo que pone ampliación de capital. Si nos amplías un poquito esa participación de los ciudadanos. Esa es la oferta que hemos planteado permanentemente desde el comienzo, en el sentido de que si tiene éxito, si conseguimos audiencia para nuestro proyecto, lo vamos a mantener siempre abierto a que todo aquel que quiera participar con pequeñas suscripciones de 50 euros lo pueda hacer. No queremos inversiones grandes, no queremos aportación de mecenas que luego vayan a decir sobre el proyecto, sino lo que queremos es que quien se sienta interesado, quien sienta confianza por el medio y quiera participar apoyando también económicamente, porque como quizá puedes leer ahí, a raíz de la desaparición de Público, sacamos una editorial que se titula Hay que pagar por lo que necesitamos. Es decir, hay una cultura muy extendida en la izquierda de que la información está accesible y no cuesta dinero. Bueno, hay que reflexionar sobre eso mucho, porque entre todos necesitamos financiar lo que necesitamos, y esa es la única manera de poder no reducirnos solamente a las potencialidades de las redes sociales o aceptar eso de la información alternativa o la contrainformación. Es decir, hay que ser ambiciosos, hacer una nueva política de comunicación distinta, explicar a la gente la importancia que tiene la información como base de la democracia y de la participación, y implicarnos de manera que cada uno ponga un poco, que nadie controle un mucho, para que así pueda ser sostenible y al mismo tiempo libre y participativo el proyecto. Como decía al principio, creo, en este proyecto estamos unos cuantos que acumulamos ya cicatrices de algunos fracasos, pero seguimos empeñados en intentarlo, intentando explicar la importancia que tienen los medios de comunicación para resistir en una situación sobre todo como esta, y la importancia que tiene que la gente no solamente lea o escucha o vea, sino que se implique, que se sienta que forma parte de un proyecto informativo, que de la única manera que se puede hacer de verdad es con la participación, ¿no? Pues suerte en ese empeño. Invitamos de aquí a los lectores a acceder a crónicapopular.es, a conocer este nuevo medio que nace hace pocas fechas. Sí, somos 7 mesinos más o siete menos mesinos en estos momentos. Sí. Pues muchas gracias, José Manuel. No, gracias a vosotros y mucha suerte, y gracias a esta emisora. Y emisoras como esta tienen que implicarse en pelear antes de que el decretazo del reglamento de radios pequeñas y televisiones sociales nos cierre otra vez las puertas, porque quieren bloquear cualquier iniciativa que no sea la de los grandes negocios audiovisuales, ¿no? Quieren acabar con el servicio público, convertirlo en un bonsai y las iniciativas sociales meterlas en un corralito y que todo sea el negocio de Antena 3 y de Telecinco, ¿no? Gracias, José Manuel, por estar aquí. Gracias. Mucha a suerte. Vosotros. Hay una revolución que espera a ser descubierta. Hay una voz dormida dentro de ti. Despiértala. La revolución interior. Escúchanos el primer viernes de cada mes de 9 a 10 en agorasolradio.org. Hablamos con ellos hace ahora dos semanas y les invitamos a pasarse un día por nuestro estudio. Dicho y hecho, ya se encuentran sentados a la mesa de Agora Pulp varios de los integrantes de una formación reggae cuyas canciones nos han acompañado en varias ocasiones a lo largo de estos meses de radio. Goimamba, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer. Bueno, a ver, vamos a empezar con las presentaciones, porque Goimamba sois nueve integrantes y hoy tenemos aquí a cuatro de vosotros. ¿Quiénes habéis venido y quién nos falta? Empezamos por ti. Bueno, yo soy Sister Lane, a la voz. Yo soy Gracia, a los coros. Yo, Ellen, a la guitarra. Y yo soy Chara, al bajo, pero bueno, ahora estoy tocando la guitarra. Tenemos que compartir micrófono, chicos, pues nos acercamos lo más posible, ¿vale? A los micros, vale. cuando hablemos. ¿Y siempre habéis sido vosotros nueve los que podemos encontrar ahora en la formación Goimamba o qué evolución ha tenido vuestra formación? No, bueno, de hecho empezamos tres de los que estamos aquí en un salón de una casa con una guitarra y un organillo haciendo pequeñas versiones. Empezó siendo algo un poco más mezcla entre funky y reggae y poco a poco la banda fue creciendo, la familia fue aumentando y decidimos que lo que nos movía a todos el corazón era el reggae y nos dedicamos a ello y ahora somos nueve por el momento. Y tenéis ya dos EPs publicados, si no nos equivocamos. ¿En qué proyectos estáis metidos ahora? Bueno, pues acabamos de... hace un año terminamos un EP que se titula Show Me, con siete temas. Y bueno, pues lo hemos promocionado por varias salas de Madrid. Y bueno, pues ahora hemos grabado dos canciones nuevas para una escuela de sonido. Estaban haciendo las prácticas y nos comentaron que necesitaban a un grupo nos han grabado un par de temas y bueno, pues trabajando nuevos temas para ver si en un futuro podemos hacer un disco o bueno, podemos sacar algo más. Hemos ido mezclando versiones y temas nuestros y lo suyo, la intención es ir aumentando nuestros temas, ir quitando las versiones, ya casi tenemos para un disco, así que a ver si a final de año conseguimos grabar uno ya en condiciones. Luego escucharemos alguna de esas canciones en breves momentos, pero antes tenemos que decir que esta invitación surge en el contexto de un concurso llamado Reggae Contest 2012, en el que estos chicos, que ahora estáis escuchando, comienzan a escalar posiciones poco a poco en un ranking de votaciones online que les lleva hasta el segundo puesto, que les daba derecho a participar en una final que ahora nos ampliarán ellos, pero ha habido un giro, un revés, última hora. Chicos, ¿quién se anima a explicarlo? Porque estaréis un poco todavía impactados por eso. Bueno, estamos puteados. Joder, no nos lo esperábamos. Hablando en plata, sí. Estáis puteados. Bueno, pues realmente hemos tenido mucha participación del público, ¿no? Ha votado bastante gente, se han molestado en apoyarnos y bueno, pues el jurado ha tenido la última palabra parece ser que no hemos convencido lo suficiente como para poder participar dentro de esta semifinal, que es donde luego una de las tres bandas que van a hacer el concierto en directo va a ir a tocar a Rototom. Pero bueno, no estamos del todo fuera, nos hemos puesto en contacto con ellos y bueno, no sé, bueno, ha sido un... El contacto está hecho por lo menos, ¿no? Algo pues siempre sale de conocer a nueva gente y que, bueno, la gran familia se vaya claro, sí, dando sí. a conocer. ¿Esto os echa para atrás para presentaros a nuevas convocatorias o cómo lo veis? ¿Seguís animados? No, sí. O sea, estamos muy animados y bueno, creemos que es... Pues que bueno, pueden salir muchas más cosas, pero sobre todo creemos en la autogestión, ¿no? Uh-huh. O sea, en que nosotros queremos movernos con otros grupos, creando nosotros nuestros eventos, porque no vamos a esperar a que nadie nos llame a oye, sí, pues o sea, nadie te va a tocar la puerta para uh-huh. Tienes que ser tú el que, pues, con otros compañeros de que hacen reggae, pues, estar con ellos y... Personalmente creo que lo tenemos un poco difícil porque el mundo reggae, hablo por mí, creo que es un mundo que tiene... que a lo largo de la historia lo han marcado el género masculino. Y nosotros, precisamente, la propuesta es femenina, es una propuesta novedosa, que pensábamos que a lo mejor, pues por precisamente que no hay mucho reggae femenino, podía a lo mejor abrirse alguna puerta y decir, bueno, pues le vamos a dar una oportunidad, ¿no? No hay mucho, pues vamos a... Y en este sentido sí que creo que lo tenemos un poco difícil, sobre todo pues para el Rototom o festivales así, pero nosotros sabemos que lo que hacemos es especial y para adelante con todas las ganas del mundo. De momento nosotros claro que sí que os animamos a seguir adelante y si os parece vamos a dar argumentos al público que nos está viendo en el canal 33 y nos está escuchando en agorasolradio.org y vamos a explicarles por qué habéis llegado al número 2 de la votación del público. Vamos a escuchar una canción, ¿no? ¿Qué sí, nos vais a hacer? Vamos a cederles nuestros micros, María, vamos a hacer aquí sí. un pequeño... Sí, porque también nosotros creemos en la autogestión. ¿Qué vais a tocar, chicos? Nosotros vamos a tocar ahora Woman's Reggae, que viene muy al caso. Don't ask me if I put something in your cold beer. Don't ask me if I'm a witch, I know this could be weird. Just tell me what you feel moving this close to me. The journey is as far as you feel in your heart. May I join this good part? I wanna make you feel proud. Feel proud. It's a woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. It's a woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Don't ask me why I'm whispering your mind. Some people wonder why their hearts go right on time. For the very first time I close my eyes to let you know my weakness. I think it's alright. May I join this good pie? I wanna make you feel proud. Feel proud. It's a woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. It's a woman's reggae. Bless. Woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Díselo, Helen. Don't ask. ask me why I'm whispering your mind. Some people wonder why their hearts go right on time. For the very first time I close my eyes to let you know my weakness. I think it's alright. May I join this goodbye? I wanna make you feel proud. Feel proud. It's a woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. Woman's reggae. It's a woman's reggae. I'm telling you, if you can take it. Woman's reggae. It's time now to be represented. Woman's reggae. For all women, it's dedicated. Woman's reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Yeah. Bueno, chicas y chico, vaya temazo. Y además este Women's Reggae nos viene muy al pelo porque ya sabéis que la próxima semana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque creo que hablo por todos cuando digo que debería ser todos los días y que cuando ya no celebremos ese día será cuando de verdad exista la igualdad. Pero mira, estamos pensando en un programita especial de mujeres. Yo ya la producción la hago en directo, Fran. Pues sería una buena idea, ¿eh? Contar con vosotras para ese programa. Pues enseguida volvemos a estar con vosotras después de la siguiente entrevista. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364. Pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Puri, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. Imaginaos que para abrir el grifo cada vez tuvierais que insertar una moneda. Como si de una máquina expendedora se tratara. Desde hace meses, la Comunidad de Madrid amenaza con la privatización parcial del canal de Isabel II, la empresa pública que abastece de este bien indispensable a todo el territorio madrileño. Si esta privatización se llevase a cabo, se prevé que la creación de una sociedad de dominio público que sería a cargo de los bienes públicos para llevar a cabo su actividad y también sería a cargo de los trabajadores, que son unos 2.000 en la actualidad. Una vez constituida dicha sociedad, se pondrían a la venta las acciones. Y el 49% de esta asociación quedaría cotizaría en bolsa, mientras que el 59% continuaría siendo de dominio público. Para profundizar y conocer de forma más detallada las intenciones de Esperanza Aguirre y los movimientos en contra, estamos ya en línea con Ladis, de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II. Ladis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que se pretende con el plan de privatización del canal de Isabel II? Hombre, pues lo que se pretende es lo de siempre, enajenar un bien público para aumentar los beneficios de un determinado sector social. Ya se sabe cómo son los liberales, ¿no? Utilizan recursos que han sido construidos con el sufrimiento de muchas personas y con la inversión de muchos estados distintos para realizar un beneficio rápido en un negocio que es un monopolio seguro, ¿no? Entonces, bueno, contradiciendo a su maestro Adam Smith, que ponía siempre como ejemplo el agua de lo que no se podía privatizar, el gobierno de Esperanza Aguirre quiere, en un proceso acelerado y extremadamente opaco, privatizar el agua de Madrid y, por tanto, aumentar los beneficios del sector social que le resulta próximo. Uh-huh. Y ante estas intenciones del gobierno Aguirre, varias organizaciones os habéis aliado para hacer una consulta popular este domingo. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta consulta social? Bueno, esta consulta viene después de varias actividades comunes de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II y de muchas asambleas del 15M, que venimos trabajando conjuntamente desde el surgimiento del movimiento 15M, ¿no? nos dimos cuenta de que uno de los elementos que se querían privatizar era el agua y que teníamos un frente común de trabajo. Hemos hecho primero una manifestación que casi no tuvo seguimiento, a pesar de que acudieron 10.000 personas, lo cual es bastante sorprendente. Hicimos una recogida de 37.000 firmas pidiendo un referéndum para que se evitara la privatización del canal de Isabel II. Y como todo esto resultó inútil, pues salimos el domingo a la calle. En la actualidad somos 316 mesas, pero probablemente sea alguna más al final, de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, va a ser una movilización de aproximadamente 2.000 personas que van a dedicar el domingo entero a intentar que el resto de los ciudadanos opinen sobre si quieren o no quieren que el canal de Isabel II siga siendo una empresa 100% pública. ¿Y la gente está convocada a participar en varios colegios electorales, creo, de Madrid? ¿O cómo está eso? Ahora, ¿la gente cómo puede participar de la consulta popular? La consulta popular es fácil de visualizar. Yo creo que casi cualquiera que salga a pasear este domingo, que esperemos que el tiempo acompañe, pues se va a encontrar con una mesa, porque... Bueno, si con los electorales hablamos ficticios en este caso, improvisados, nos referíamos. O sea, cuando contamos estos días, estamos teniendo una atención en los medios de comunicación que nos hubiera gustado tener mucho antes, ¿no? Pero estamos contando la experiencia de nuestro referéndum y la verdad es que en ocasiones creemos que no nos creen, ¿no? Básicamente esto se ha organizado con 2.000 carteles que se han imprimido por parte de la plataforma contra la privatización del canal, la participación entusiasta de una parte de la ciudadanía que pone unas urnas que casi siempre serán cajas de libros invertidas, que serán de color azul, será una cartulina pintada o probablemente una bolsa de basura que de color azul que la cubrirá, las papeletas del sí y el no que cada colectivo edita a partir de las que tiene en la página web y que las va a imprimir, y un registro bastante minucioso de los votantes que pretende ser tan formal como cualquiera de las consultas, digamos, oficiales que hacen en este país. A las mesas les asignarán 5 dígitos. Los 3 primeros corresponden a la población y los 2 segundos a las mesas que hay, y como consecuencia de todo ello, pues vamos a poner a disposición de muchos ciudadanos y ciudadanas madrileñas, desplazándose poco de donde estén residiendo, la posibilidad de opinar sobre algo que debían haber sido consultado por procedimientos habituales, y es sobre si quieren que se privatice o no se privatice el canal de Isabel II. Nosotros con esto queremos denunciar 2 cosas. En primer lugar, la privatización de un bien básico, y en segundo lugar, el oscurantismo del gobierno regional y la estrechez de los cauces democráticos que existen en la Comunidad de Madrid al servicio de la ciudadanía. Yo creo que al PP le gusta mucho la frase de Karl Popper, que dice que la democracia es solo decir no al tirano. Nosotros estamos de acuerdo con que eso es una faceta importante de la democracia, pero tenemos una visión bastante más amplia que este ilustre reaccionario, y queremos que la democracia sea la decisión sobre los temas importantes que afectan al conjunto de ciudadanía. Y por ejemplo, si la gestión del agua tiene que ser pública o privada, nos parece un asunto nodal sobre el que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas tiene que pronunciarse. Ladis, y hablando de esto un poco, ¿crees que la sociedad en general, y no solo los sectores críticos, están concienciados con el peligro de la privatización del agua, o por el contrario es algo que más o menos se trata de silenciar en los medios? Se ha silenciado drásticamente en todos los medios. Yo, por ejemplo, era lector asiduo de Público hasta la desaparición del periódico, y nunca conseguimos que dedicara casi nada, ¿no?, a un tema tan importante como este, a pesar de que hicimos muchos esfuerzos. Por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo incluso medios que efectivamente eran bastante más progresistas que la media, pues tuvieron un papel absolutamente vergonzoso en lo que se refiere al canal de Isabel II y a las actuaciones de oposición al proceso de privatización. Entonces sí es cierto que existe un profundo desconocimiento ciudadano. Creo que lo hemos cubierto en buena parte, o hemos intentado cubrirlo con actividades absolutamente inocultables. Desde que la plataforma se constituyó hemos dado aproximadamente 170 charlas allá desde octubre del año 2010 hasta ahora, 170 charlas aproximadamente, que son muchas charlas. Hemos estado hablando con mucha gente, hemos contribuido a crear una cadena que tiene un sólido asiento en la base de un amplio movimiento ciudadano en el que participan, por un lado, las asambleas del 15M, que han sido un elemento decisivo en el éxito de la consulta, y por otro lado, las organizaciones que forman parte de la plataforma, ¿no?, a destacar entre ellas ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos, que ha hecho un esfuerzo para la legalización de las mesas ímprobo, a resolver los partidos políticos que forman parte de la plataforma, como Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida o ECO, y muchos otros colectivos como Ecologistas en Acción, que va a ceder su sede para que se pueda hacer el recuento la tarde del domingo y podamos disponer de datos la mañana del lunes, que en los que pensamos ofrecer la rueda de prensa, otros grupos como ATAC, muchas asociaciones vecinales, colectivos como una iniciativa por unos servicios 100% públicos, etcétera, que vienen trabajando entusiastamente para conseguir que algo tan importante como el agua de Madrid, que por cierto es un suministro razonable, de buena calidad, que ha permitido gestionar bien las sequías, que ha ofrecido beneficios importantes que se han reinvertido en ocasiones con dudoso criterio en otros equipamientos sociales, pues que esto siga siendo un bien público, ¿no? Y creemos que lo que no sería hoy de recibo para ningún empresario privado vender una cosa como el canal de Isabel II, una empresa de esas características, ¿no? Que se ofrece en régimen de monopolio natural, que ofrece beneficios, que da un servicio de calidad, que da un agua más barata que la media de las ciudades de este país, nadie lo privatizaría, no entendemos por qué la comunidad autónoma, en un alarde de ideologicismo, decide justamente tirar por el camino del medio y sin consultar con nadie, pues decide privatizar. El gesto del domingo es una doble denuncia, repito, de las escaseces democráticas de esta comunidad, de la opacidad del gobierno y de la privatización de un bien esencial como el agua. Sí, pero Ladis, a ver si resulta ahora que privatizar el agua es un, o están en contra de ello, es progresista, quiero decir, es sentido común. A ver si va a que ser de aquí de izquierdas para que el agua sea pública. Es decir, esto tenéis un problema de todos, ¿no? Es decir, no sé quién se posiciona en contra de esto. Son los sectores muy ideologizados, neoliberales. Estamos de acuerdo con lo que tú dices. Nosotros, desde que iniciamos la movilización, teníamos claro que en una consulta abierta, con una igualdad de 10 medios para los partidarios de la privatización y uno para los que fuéramos contrarios, ganaríamos, ¿eh? Es decir, solamente sectores muy, muy ideologizados y muy, muy, muy, muy miopes de la sociedad, muy liberales, estarían a favor del proceso de privatización. Estamos viendo con agradable sorpresa que se está moviendo mucho por correos electrónicos, por Facebook, por Twitter, la movilización del domingo. Nos está sorprendiendo porque gente que está en la movilización descubre que familiares suyos, que son bastante conservadores, están contribuyendo a difundir el tema, ¿no? Porque es evidente que no tiene ningún sentido. No se entiende qué conservan estos conservadores cuando tienen una cosa como el canal y deciden deshacerse con ellos. Es puro fanatismo, ¿eh? El de Esperanza Aguirre, el de su mano derecha, Ignacio González, y el del conjunto del gobierno regional que lo apoya sin fisuras. Pues Ladis, de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí en Agora Sol y te deseamos mucha suerte a ti y a esta consulta, que sea muy exitosa y que la gente diga sí al sentido público del agua. Bueno, esperemos que sí, que acompañe el tiempo. Un saludo. Un abrazo, Ladis. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, yo soy. Todos los viernes en Agora Sol Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. Continuamos en Agora Pulp y lo hacemos de nuevo a ritmo de reggae con Goimamba. ¿Qué tal, chicos? ¿A gusto? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Os suponemos a todos amantes del reggae, claro, pero imagino que cada uno de vosotros también tendrá sus pequeños, ¿no?, placeres ocultos o sus músicas, ¿no?, al margen del reggae, que va un poco filtrando y fusionando con el grupo. No sé si me habláis un poquito de esas influencias, esas fusiones que traéis cada uno a Goimamba. Bueno, hablo por mi parte. Bueno, yo vengo de hacer rock, el blues también, digamos. Entonces es un poco, se va fusionando. si bien todos pertenecemos al mismo género, que es la música jamaicana y el reggae, bueno, cada cual tiene sus, como sus influencias aparte, que hace que tengamos un poco un sonido más peculiar, digamos, ¿no? Que podamos ir por otro lado, digamos, que no, que tiene las raíces de reggae jamaicano, pero bueno, que tiene sus toques de, personales de cada uno. No sé, mi en particular, reggae, bueno, rock, blues, algo de funky también. Bueno, acá Elena, bueno, hablé, pero viene un poco de... Sí, bueno, a mí la verdad es que me gusta casi todos los géneros musicales, ¿no? O sea, me gusta la música y de, pues abarca desde el blues hasta el Latin jazz hasta... no sé, decidimos hacer... Ya empezamos haciendo funk y reggae porque teníamos un teclista que tenía mucho, mucho de esto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues a lo largo de estos 4 años que llevamos juntos, más o menos, pues también ha habido cambios en el dentro de la banda hasta que nos hemos formado estas 9 personas que estamos tocando, ¿no? Y bueno, pues este estilo musical, o sea, todos los que estamos dentro de la banda, pues tenemos, venimos de un género musical o... ¿no? Entonces es como que hemos hecho una fusión siempre con la línea desde una perspectiva o música reggae, pero bueno, pues con mucha fusión, ¿no? Eso en cuanto a la música, pero ¿qué hay de las letras? Porque el reggae normalmente se asocia a una música lírica relacionada con la paz, con el buen rollo, con la conciencia social. ¿De qué hablan las letras de Goy Mamba y quién las compone? Bueno, las letras las compongo yo. Me cuesta un poco porque son en inglés y a veces me faltan las palabras. ¿Por qué en inglés? Porque en inglés, bueno, buena pregunta. Yo he escuchado el reggae siempre en inglés y es a mí lo que me suena mejor. Creo que hay buenas bandas que cantan en castellano y en Sudamérica hay un montón de bandas y aquí en España algunas, pero no me llega de la misma manera, especialmente a mí. Y bueno, empezó el proyecto así y se ha mantenido. Alguna canción en español o en portugués o alguna cosa puede salir, pero la base... A mí me gusta así porque lo he mamado así, ¿no? Y las letras hablan un poco de lo que sentimos y vivimos el día a día la gente como nosotros. Y bueno, sobre muchas experiencias mías que intento proyectar en temas, pero hablan de una comunidad, ¿no? Y habla de una comunidad joven que tiene muchas ganas de revolucionarse por muchas cosas, que están en desacuerdo con muchas cosas, y que la música pues siempre es un vehículo muy importante para llegar a la gente, que es verdad que con el inglés aquí pues el alcance es menor. Me gustaría poder colgar las letras, traducirlas en nuestra página para que así la gente pueda acercarse un poquito más. Hay una que se llama In Your Town, que venía a raíz del 15M, pues de estar rodeado de tanta gente y todo el mundo con esa emotividad y demás, pues escucha a tu pueblo, es que realmente tienes a la gente alrededor y habla con ellos y relaciónate, ¿no? Un poco por ahí. Y amor, conciencia, naturaleza, todo eso creo que nos falta a puñados desde que entramos en el colegio. Así que siempre que puedo meter de eso, pues va. Y en cuanto a la fase compositiva, después tenemos la letra, pero hay que ponerle también ese ritmo reggae. Chicos, ¿y cómo, qué va primero? ¿Cómo...? No, bueno, hay que un poco varía. A veces salen notas y trae alguien una base y a partir de ahí, bueno, se va armando la melodía y demás, o a veces viceversa, trae Laura en este caso la melodía de la voz y nosotros intentamos acompañar un poco. Pero bueno, en lo que es la composición musical, sí es eso, las 8 restantes Goy Mamba que hay componiendo. Y bueno, y Laura encargándose de lo que es melodía de voces y letra. Se trabajan ideas y luego se le da forma con todos. Claro, acordes y melodías de voz como las que podemos escuchar, si te parece, María, a continuación. Segundo pase de Goy Mamba. Yo vuelvo a mi rincón para dejar a la gente que de verdad sabe hacer esto. ¿Qué vais a tocar ahora, chicas y chico? Weed. Weed. Weed. Algo de verde. Para lo bueno y para lo malo. Claro, decías que hablan de naturaleza las canciones. Mm-hmm. Looking around, yes, I'm up, now I'm down. Put my feet on the ground and the sheet going burn. Thinking alone, need to walk on my own. Sharing, we could be found. Peace, silence, and sound. Manchester light, in case I turn white. Why die? Are you feeling right? My feet are untied, I start getting high. I'm almost touching the sky. I love my weed. Yeah, yeah. I won't grieve. I can trust I'll be one day at last, when nobody cares what I do with my ass. I pick up the phone, 8 numbers and 5. My story begins one of these crazy nights. I'm pretty sure my weed is pure, so we share, get my drink and also get my smoke. Then I go home with something to talk on. Coming real, let's deal, it's the next episode. Step by step, there are 3 more floors. Escaping from reality, there's nothing I want more. Between madness and insane, living without pain. My thoughts are locked until I open my brain. Hope you understand, it's kinda like a ritual. I'm not going to lie, or it's turning so habitual. But everything in this place, peace of mind, my grace, I choose, I won't lose. I love my weed. Yeah, yeah. I won't go home alone, then I put music on. I wake up my soul, no need to be cold. I take a few notes, I start to write songs. The light goes down, I start to see road. I want to take weed. Quick think fast, where's my good night trip? My weed, indeed. Over and over my green, furthermore I go. I'm back up underneath the floor in show. Open the door and find out what mine has got inside before you go. Search your mind, free your mind, wake up your mind. Take your time to see your mind. Take your time, search your mind. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Show me your mind. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Won't you get high? Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, eh, oh, oh, oh, oh. Looking my own Zion. Oh, oh. Oh, oh, oh, eh, oh, oh, oh, oh, looking my own lion. Yes. Estaba weed. Qué temazo, otro temazo. Nos hemos quedado Paco en su rincón y yo aquí desde este micro, nos hemos quedado boquiabiertos con ese rap que incluye esta canción, que ha sido toda una sorpresa. Chicos, nos quedan poquitos minutos para acabar con vosotros, con esta parte musical, pero contadnos brevemente cuáles son vuestros próximos proyectos y vuestras próximas citas. La próxima cita es este sábado, 10 de marzo, en la Sala Barco. Este sábado no, que mañana es sábado. Perdón, la semana siguiente, perdón. Que de hecho está por ahí cerquita el Día de la Mujer Trabajadora que comentabas tú. Sábado 10 de marzo, entonces. Sábado 10 de marzo, en la Sala Barco. Allí estaremos. Es una sala que además suena muy bien, en la que hemos tocado más de una vez y bueno, es un buen lugar para vernos. Luego en mayo estaremos en la Siroco. Solemos estar también en las sesiones de reggae de los jueves. Uh-huh. Allí solemos estar cada 2 o 3 meses. Siempre intentamos tener un hueco. y bueno, y confirmando el verano todavía, exacto, en el aire, programando, intentar salir de Madrid y movernos. Bueno, pues animamos a todos los oyentes escuchantes de Ahora Sol Radio que os vayan a ver tocar, porque la verdad es que es un lujo. Y si queréis, pues para despediros vamos abriendo boca y nos tocáis un último tema. ¿Qué os parece? Muy bien, perfecto. ¿Cuál Chala. Va a ser? Chala. To face situations not the same. You can stop moving farther, cause you need to run away. For my life it has no meaning, no future till the day, babe. You stop blaming every act and every word you say. Hope you listen to me, come and carefully. The thing is what I need to say, it matters to me. I miss those days when you and I were unity. I can't imagine without you how our place could be. Last night I set the future at the feet of my son. If we two come together, then they can divide one. Cause the rain brings sun, you just have no fun. Last night I hurt my son. You have a reason if you want to stay. Ooh, you have to face it almost every day. Ooh, you have a reason if you want to stay. Ooh, you have to face it almost every day. Shoo-be-da, shoo-be-da, ooh. Somebody came around and tried to hurt me, tried to make me feel like I wasn't worthy. Took up your love and tried to make you dirty. Truth was they never did, never deserved me. I just feel I need you around. I can hardly make a sound. When I thought I couldn't hold you, I lost all my peace of mind. You know what, I let me down. You keep my feet on the ground. Should I have the time to tell you, I just want you around. You have a reason if you want to stay. Ooh, you have to face it almost every day. Ooh, you have a reason if you want to stay. Ooh, you have to face it almost every day. Shoo-be-dop, shoo-be-dop, ooh. Somebody came around and try to hurt me, try to make me feel like I wasn't worthy. Took up your love and try to make you dirty. Truth was they never did, never deserved me. I just feel I need you around. I can hardly make a sound. When I thought I couldn't hold you, I lost all my peace of mind. You knew what had let me down. You keep my feet on the ground. Should I have the time to tell you, I just want you around. Pues la verdad es que, como digo, es un placer escucharos en directo. Suena muy bien, o sea que os invitamos a todos a ir a esas fechas que hemos dicho antes. Goimamba, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Sol esta tarde. Os agradecemos mucho, de verdad, gracias, que hayáis venido sobre todo a cantar en directo, que es lo que hacéis y lo que mejor hacéis. Muchísimas gracias por gracias. Invitarnos, espero veros pronto. Sí. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Pan y circo. Populorum progressio. Escúchanos todos los martes en madrid.tomalaplaza.net, en las arenas de Ágora Sol. llevaba en activa desde 2006, pero no la conocimos con tanta fuerza hasta finales de 2010, cuando hizo una filtración masiva de documentos secretos a 5 importantes cabeceras internacionales. Sí, hablamos de WikiLeaks, que el año pasado, en 2011, tuvo que cesar sus actividades por ahogamiento financiero. El 28 de noviembre de 2010, las portadas digitales del País, The Guardian, The New York Times, Le Monde y Der Spiegel resaltaban las palabras Top Secret. La organización liderada por Julian Assange filtró más de 250.000 cables confidenciales entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, actualmente dirigido por Hillary Clinton, y sus embajadas en todo el mundo. Las informaciones sirvieron para sacar las vergüenzas a más de un político o alto cargo, pero sobre todo cumplieron su función de desvelar cómo funcionan los engranajes ocultos en el mecanismo del mundo. La amplia repercusión mediática que obtuvo el llamado Cablegate consiguió que todas las miradas se centraran en Julian Assange, que casualmente, pocos días después, el 7 de diciembre concretamente, fue detenido, acusado de delitos de violación, abuso sexual y coacción en Suecia, donde será extraditado. A pesar del cese de sus actividades, WikiLeaks ha hecho su primera filtración de 2012. Denominada como The Global Intelligence Files, los archivos de la inteligencia global, estos documentos se pueden encontrar archivos de correos electrónicos de la agencia de espionaje privada Stanford, y con estos documentos se desvela asimismo cómo la inteligencia privada se paga con fondos públicos. Sin embargo, WikiLeaks también ha destapado informaciones confidenciales relevantes a la guerra de Afganistán o de Irak. En concreto, en este último caso hay cables referidos a España que demuestran cómo el gobierno de Zapatero presionó a la Fiscalía para que archivase el caso de la muerte de José Couso. Y para analizar este tema controvertido e interesante, tenemos ya el teléfono a los dos invitados, dos de los primeros invitados que se juntarán en esta mesa de tertulia Agora Pulp. Uno de ellos es el hermano del propio José Couso. Javier Couso, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Javier, ¿nos escuchas? Sí, nos está hablando, pero yo no le escucho muy bien, Richie. A ver, ahora, Javier. Ahora sí. Y en la otra línea ya tenemos a Joseba Elola, periodista del País. Joseba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora estamos todos. Bueno, ¿qué creéis que ha supuesto la irrupción de WikiLeaks en el panorama del mundo actual? Javier, empezamos contigo. Bueno, pues una, no sé cómo explicarlo, pero fue como una hecatombe, ¿no? Sobre todo cuando pudimos, recuerdo cuando yo tuve conocimiento, por lo menos, y la mayoría de la gente en el mundo, fue cuando publicaron aquellas imágenes de cómo un helicóptero artillado del ejército de Estados Unidos asesinaba a dos reporteros gráficos y, bueno, a toda la gente que estaba alrededor, ¿no? Y sobre todo, pues, ese impresionante transcripción de las comunicaciones de los pilotos, ¿no? A partir de ahí, bueno, la segunda terremoto fue, pues, lo que estabais hablando, el Cablegate, ¿no? Entonces, para mí es algo muy importante, sobre todo porque hemos podido escudriñar un poco detrás de los cortinajes o detrás de las bambalinas de la política internacional. Entonces, algo muy importante para que entendamos cómo se maneja la diplomacia y sobre todo cómo se maneja el poder en el mundo. Joseba, tú has estado siguiendo la pista de WikiLeaks muy de cerca en el País, has entrevistado también a Julian Assange. Bueno, ¿qué crees? ¿Cómo ha influido WikiLeaks? Hombre, yo creo que WikiLeaks, bueno, pues de entrada ha hecho algo que nos viene bien a todos los que nos dedicamos al periodismo y que saludamos todos los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Que es que ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia, lo importante es que son las filtraciones para que conozcamos mejor cómo funcionan los gobiernos que toman las decisiones en nuestro nombre, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que su contribución está fuera de dudas y está desempeñando un papel que probablemente, pues, la prensa, la gran prensa, los grandes medios, durante un tiempo, pues, se durmieron un poco, se olvidaron de hacer su trabajo, y bueno, pues ha venido una plataforma como WikiLeaks para recordarnos a todos que tenemos que estar alerta y que tenemos que, y para recordarnos cuál es nuestra función en esta sociedad, ¿no? No es que los periódicos, los diarios y los medios de comunicación no hagan esa función, pero me refiero que ese mordiente que ha aportado, yo creo que es una buena noticia para cualquiera que se considere periodista. Y después la reacción de los altos cargos que mencionábamos antes, de los grandes gobiernos, a esta irrupción de Wikileaks, deja las claras que por lo menos ha incomodado. Esa labor de Wikileaks no la hacía nadie antes, ha venido a hacerla Wikileaks y ha incomodado a más de uno. Aún así es el camino a seguir, supongo, no da miedo, ¿no?, lo que le ha podido pasar a Julian Assange, lo que le pasa a Wikileaks como organización, sino que es un poco el camino a seguir. Tú como periodista, Javier, también. No, pues claro que es el... Y yo pienso que no van a conseguir nada, incluso pues cargando tanto contra Manning como contra Assange, ¿no? En lo de Assange además es... Bueno, Manning incluso lo que nos tienen acostumbrados últimamente, Estados Unidos, que mantiene un campo de concentración, un limbo legal, ¿no?, como es Guantánamo, ¿no? Pero vamos, con el caso de Manning rayando la tortura en muchos casos, ¿no? Y el caso de Assange, pues viendo además las informaciones que han llegado de la colaboración de alguna de ellas con los servicios secretos, como con la CIA, pues parece un montaje típico de servicios secretos, ¿no? Que no se queda solo cuando existía la Guerra Fría, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no. Ya una vez implosionado, es lo mismo que la ley Sindewater o algo así, que no puedes parar el campo, poner puertas al campo, no. Yo creo que se ha abierto una espita y las filtraciones van a seguir. Y hace poco estamos teniendo otra, Wikileaks está pues pasando al periódico público y a otros medios, otra parte muy importante, yo creo que incluso más importante que los cables, ¿no?, que es lo de la CIA aquella en la sombra, como se la ha venido a llamar. Esto, Wikileaks, sin duda es un antes y un después, sobre todo para los que nos dedicamos al mundo del periodismo, para los que estamos muy metidos en ello. Pero creéis que, Joseba, te lo pregunto a ti, ¿crees que en la sociedad, en la masa en general, se percibe así? ¿Que se percibe cómo? No he entendido bien la pregunta, disculpa. Sí, te preguntaba si se percibe que realmente Wikileaks ha venido a cambiar las cosas y a desentrañar cómo se mueve el sistema. ¿Tú crees que la sociedad se preocupa realmente por eso? Bueno, yo quiero creer que sí. De hecho, creo que si algo estamos observando es que, bueno, que hay toda una generación de gente muy joven que se está poniendo en marcha, cuyo reflejo es la propia emisora en la que estáis trabajando vosotros, ¿no? Que es el reflejo de una ciudadanía muy consciente de sus derechos y de lo que necesita una democracia como imperfectísima como la nuestra para funcionar mejor, ¿no? Que es contrapoderes y informaciones y periodistas con ganas de hurgar donde no quieren que hurguen, ¿no? Entonces yo creo que sí que existe esa conciencia. Hombre, a nivel global, pues no lo sé. A nivel estadísticamente no sé cómo serán los números, pero en fin, a mí yo soy optimista porque veo que sí que hay mucha gente con un alto grado de conciencia de sus derechos y de las libertades que hay que preservar y de las batallas que hay que dar. Vamos ahora a meternos de lleno en las filtraciones que hemos podido conocer en los últimos tiempos. Una de ellas afecta particularmente a Javier. Gracias a Wikileaks conocimos más a fondo detalles de la escabrosa y sin duda lamentable muerte de José, pero no ha surtido efecto. Aún sabiendo los detalles, ese caso sigue en el limbo, la gente que debería responder por ello se sigue lavándose las manos. Es decir, Wikileaks es útil, desde luego, pero ¿va a cambiar las cosas realmente? ¿Es una herramienta que va a cambiarlo todo realmente? Javier, ¿tú eres optimista al respecto? Hombre, no, yo no creo que sea la panacea para nada. Simplemente nos dio un triunfo moral. Nosotros ya sabíamos, porque no solo ha sido Wikileaks, ¿eh? Nosotros sabíamos del viaje del anterior fiscal general del Estado justo cuando se pone en busca y captura y se procesa a los militares involucrados en el asesinato de mi hermano, un viaje que hizo en secreto, ¿no? Luego, lo que sí hemos tenido la oportunidad, y nosotros lo denunciamos, incluso nos entrevistamos con él, como hemos visto nos mintió a la familia de una víctima española, ¿no?, el señor Cándido Conde Cumpido. Pero luego hemos tenido el relato, ¿no?, de todas las cosas que iba haciendo este gobierno, que decía por un lado, el anterior gobierno, por un lado una cosa, pues con los cables de Wikileaks hemos visto claramente, ¿no? No solo se involucran a varios ministros, López Aguilar, Moratinos, la vicepresidenta del anterior gobierno, fiscal general de la Audiencia Nacional, fiscal general General del Estado e incluso algún magistrado de la Audiencia Nacional trabajando, quiero recordarlo, ni siquiera había presiones, ¿no? O sea, lo que era, estaban trabajando a las órdenes de una potencia extranjera para cerrar el caso que afectaba a un ciudadano español. No hemos conseguido nada en el sentido de poder enjuiciar al fiscal general del Estado, aunque estamos trabajando en ello y si tenemos alguna posibilidad lo vamos a hacer, por supuesto. Lo que pasa es que son cables que puede ser una opinión, puede ser de parte, jurídicamente es complicado. Pero el caso, por ejemplo, de mi hermano no está en el limbo. O sea, el caso de mi hermano lo reabrió el Tribunal Supremo en julio de 2010 y, bueno, hace un mes y algo el juez Santiago Pedraz, después de la reconstrucción de los hechos en Bagdad, ha procesado de nuevo a los tres militares, el sargento, el capitán y el teniente coronel, ha imputado a dos generales y se ha impuesto una fianza, una cantidad de 3 millones de euros como responsabilidad civil subsidiaria. Hemos pedido los datos económicos de estos militares a Estados Unidos, suponemos que no nos contestarán, pero bueno, se abre la puerta también para embargar propiedades aquí en Estados Unidos. Y el caso va a seguir, o sea, el caso sigue abierto, y sigue abierto no por Wikileaks, sino por dos veces, por dos sentencias por unanimidad del Tribunal Supremo de nuestro país. Joseba, ¿tú cómo viviste este caso, cómo este descubrimiento? Sí, yo quería decir que lo primero quería puntualizar que vamos, que no es labor de WikiLeaks cambiar las cosas, ¿no? O sea, WikiLeaks como los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues cuentan una serie de cosas, ¿no? Luego los cambios los tienen que llevar a cabo los ciudadanos, ¿no? La obligación de WikiLeaks y la obligación de los medios es contar una serie de cosas que permitan a los ciudadanos tener una mejor información para tomar sus decisiones. En el caso concreto de José Couso, que bueno, yo pues tuve, cuando se produjo el caso WikiLeaks, tuve la oportunidad de saludar a Javier cuando vino aquí por la redacción y comentar el caso. Bueno, pues evidentemente compartir con él pues el escándalo que es la escasa tradición democrática que existe en este país, que realmente que un fiscal general del Estado se haya podido mantener en su puesto después de lo que revelaban esos papeles, pues la verdad es que es muy triste, ¿no? Demuestra hasta qué punto todavía tenemos muchas asignaturas pendientes como democracia, ¿no? Porque realmente esto sería impensable en cualquier democracia más o menos asentada, ¿no? Y ahí se nota que nosotros somos unos recién llegados a las prácticas democráticas y a las prácticas éticas que implica vivir en un sistema democrático. Tú además, Joseba, entrevistaste a Julian Assange y, bueno, digamos que conseguiste esa exclusiva de WikiLeaks para El País, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues nada, yo tuve, la verdad es que, pues mira, tuve la suerte que estaba haciendo una serie sobre el futuro del periodismo online y tal, que me llevó por varios sitios, y uno de los sitios a los que me llevó fue a hablar con Julian Assange, y entonces, bueno, pues hice una entrevista con él en septiembre, octubre de 2010, y bueno, pues como vi, como que estaba trabajando ya con The New York Times y con The Guardian y con Der Spiegel en unas filtraciones, pues hice lo que cualquier periodista con sentido común hubiera hecho, ¿no? Que es preguntarle si tenía algo de España, lo primero, y decirle que me parecía que estaba, que sería interesante sumar a un medio de habla hispana en sus operaciones para dar a conocer el material que tenía, ¿no? Y bueno, pues me hizo sufrir un poco porque tardó 3 semanas en devolver la llamada para dar el ok definitivo, y aquí estábamos muy impacientes por recibir el material y participar en esa operación, y bueno, y al final se consiguió, y bueno, pues la verdad es que estoy muy muy contento de haber podido pues hacer mi aportación, ¿no?, al proceso. Y ambos, que por una razón o por otra conocéis de cerca el mundo de WikiLeaks, ¿cómo o hasta qué punto dais valor a esas críticas que se le hacen a WikiLeaks de ser una organización que no sabe o no ha sabido cubrir suficientemente sus fuentes, los informantes, de dar una información que puede estar hasta cierto punto poniendo en riesgo la vida de personas? Es decir, ¿veis también en la labor de WikiLeaks un poquito de oscuridad o creéis que tenía que ser así o de ninguna manera podía haber salido, si no? Yo, en mi caso, bueno, me parece ataques dentro de esa estrategia que ha habido de tumbar a WikiLeaks, tumbar la credibilidad e incluso ver aristas legales para poder meterle mano, ¿no? Porque si pones... yo creo que la la función de Wikileaks no es tanto el dejar sin cobertura, es la de los periodistas, ellos cumplen otro tipo de función, y en ese caso yo no tengo nada que reprochar. O sea, lo que quien está jugando en este teatro, tanto de los servicios secretos, del espionaje, etcétera, sabrán a lo que se tengan que atener. Y a mí me gusta cuando se ha descubierto a gente, o ahora mismo se habla incluso de políticos con altos cargos en países que estaban espiando para gobiernos como Estados Unidos o tal. Está muy bien que su población lo sepa y que se atengan a las consecuencias. Yo la verdad es que discrepo, en esto tengo que discrepar con Javier, ¿no? Porque yo sí que pienso que las organizaciones tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos que Wikileaks, hay un momento en que, por una historia muy enrevesada, que sería bastante complejo desentrañar la historia que hay detrás de ella. Yo lo intenté con un artículo explicarlo y la verdad es que era una historia enrevesada, ¿no? Pero el caso es que Wikileaks, después de haber publicado todo el material ocultando el nombre de las fuentes, que ocultar el nombre de las fuentes no es ningún ejercicio contra la transparencia, todo lo contrario, es intentar que un activista contra los derechos humanos en un régimen donde puede ser ejecutado por tener una conversación con alguien en una embajada, pues evitar que esa persona se convierta en un objetivo y muera al día siguiente de que tú publiques los papeles, ¿no? Ese es un ejercicio de responsabilidad que tienen que hacer los medios. Y bueno, yo en este caso creo que Wikileaks, cuando publicó todos los papeles sin editar los nombres de las fuentes, pues yo creo que bueno, que eso fue un error. Es decir, que Wikileaks puede cometer errores como los cometemos todos los humanos y las organizaciones de todo tipo, ¿no? Periodísticas, me refiero, que el estar de acuerdo con Wikileaks no tiene por qué implicar tampoco suscribir todas y cada una de las acciones que lleve a cabo esa plataforma, ¿no? O la gente que lo integra, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues me parece que es el que manejaron mal la situación. Y vamos, no lo digo yo, lo decía con Amnistía Internacional, que no es muy dudosa, digamos, de ser, en fin, Amnistía Internacional criticó a Wikileaks por la publicación de esos papeles, y no creo que sea una organización dudosa de querer participar en un ataque contra Wikileaks. Comentabais antes que no es Wikileaks quien tiene que ser responsable de cambiar el mundo, sino la sociedad, pero ¿creéis que las filtraciones y todo lo que se ha desvelado al hilo de ellas han sido en parte caldo de cultivo para las movilizaciones que se han extendido por todo el mundo en el pasado año? Hombre, yo no, yo creo que venía, es una cosa que se suma más, ¿no? Dentro de este mundo en teoría globalizado que sirve para unas cosas muy malamente, sobre todo para pues el desarrollo del capitalismo financiero, que nos tiene bastante atenazados, sobre todo para esa velocidad en las transacciones y para hurtarse a las soberanías nacionales, incluso atacarlas para ellas. Por otro lado, sí que sirve para coordinar la red, hace que la conciencia más global de los activistas sea pues más accesible, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se inserta dentro de este contexto, pero que no es parte fundamental para las movilizaciones, simplemente es una parte más de esta movilización global contra este tipo de poder que nos ahoga, ¿no? Uno de los males, entiendo yo, del periodismo es que vive de la inmediatez, de alguna manera, y hay temas que quedan un poco olvidados a veces, y retomarlos parece pues que estás hablando ya de cosas que no tienen sentido. Hablo, por ejemplo, de hasta qué punto tiene sentido, a través de Wikileaks y todo lo que estamos conociendo de la guerra de Irak, reivindicar una vez más que ciertas personas, a las que todos podemos poner nombres sin ninguna dificultad, sean juzgados por crímenes de Estado, ¿no? Y si Javier y Joseba tenéis este sentido, alguna esperanza de que, a ver, en altos cargos, muy altos cargos de muchos países, se sienten alguna vez en el banquillo de los acusados, ¿no? Por todo lo ocurrido allí. Bueno, pues yo creo que desde luego los medios tienen que seguir publicando todo aquello que consigan averiguar en torno a los crímenes y las torturas y todas las los actos aborrecibles que se han cometido en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán o en la mayor parte de las guerras o conflictos que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Yo creo que los medios tienen una obligación de seguir informando y, y yo quiero ser optimista. Soy de los que piensa que en las películas al final ganan los buenos, y quiero pensar que sí, que puede acabar gente relevante sentada en los bolsillos. Igual es demasiado optimista la visión, pero bueno, es un ejercicio que hago voluntarioso, porque creo que, bueno, pues que prefiero pensar en un futuro mejor. Pues Joseba y Lola, a ti te tenemos que despedir aquí porque no tenemos más canales telefónicos y tenemos otra entrevista concertada con Juan Luis Sánchez. Por lo tanto, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí y te esperamos en una próxima ocasión. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Sin embargo, nos quedamos con Javier mientras esperamos a conectar con Juan Luz. Te comento, Javier, que además de emitir por internet, por radio, emitimos también por televisión, por Canal 33, y los compañeros de Canal 33 están emitiendo ahora unas imágenes grabadas por tu hermano, por José, para ilustrar esta conversación que estamos teniendo tan interesante sobre WikiLeaks, y sin intentar caer para nada en el sensacionalismo, ni mucho menos, me gustaría que aprovechar para y recordaros un poco la figura de tu hermano y reivindicaras con ello la labor del periodismo de guerra también. Sí, no, pues me reivindicar. Además, estamos ya cerca del noveno aniversario. Cierto, en abril, ¿verdad? En abril, sí, el 8 de abril. Invitar a todo el mundo. Todavía no sabemos, seguramente por primera vez no lo hagamos el 8 de abril porque coincide, me refiero a la concentración enfrente a la embajada de Estados Unidos, porque coincide con Semana Santa, igual la pasamos a una semana después, avisaremos, ¿no? Pero bueno, que la gente esté atenta porque tendremos, como siempre, música y palabras contra la impunidad, ¿no? Y simplemente para la gente que no lo sepa, ¿no? Mi hermano era un periodista que hace 9 años pues le tocó cubrir la guerra de Irak y fue asesinado pues en una operación que la tercera división de infantería acorazada del ejército de los Estados Unidos, la tercera división, pues desarrolló en el espacio de 2 horas contra todos los centros de prensa independientes, ¿no? Al Jazeera, Abu Dhabi y el Hotel Palestina. Con esos ataques asesinaron a 3 periodistas, Tarek Ayub, Taras Prosyuk y José Couso. Consiguieron un apagón informativo, reconducir las operaciones de información bajo su control, y bueno, desde aquel momento nosotros, al darnos cuenta que no había sido un accidente laboral, sino que había sido un asesinato premeditado para acabar con las señales en directo, pues desarrollamos una batalla en todos los niveles, ciudadana, institucional y legal, bueno, que ha conseguido muchas cosas, ¿no? Como decía antes, procesar a los presuntos asesinos, que estén en busca y captura, por lo menos en el espacio judicial europeo, a pesar de que la Interpol, por primera vez en su historia, se ha negado a cumplir la orden de un juez, y bueno, que vamos dando pequeñitos pasos, por lo menos para acercar a estos criminales de guerra, asesinos de periodistas, asesinos de civiles, por lo menos que no puedan andar por el mundo libremente. Ya tenemos en la otra línea a Juan Luis Sánchez, periodista de Periodismo Humano. Juan Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Llevamos ya un rato charlando con Javier Couso y también con José Bailola, al que acabamos de despedir, sobre este tema de WikiLeaks. Tú, como reportero de un medio alternativo que trata la información desde otro prisma, desde otro punto de vista que no es el de los medios de masas, ¿cómo viviste toda esta filtración y cómo la sigues viviendo? Bueno, lo primero que tengo que decir, porque en fin, no tiene mucha importancia, pero mejor decirlo que no decirlo, es que ya no trabajo en Periodismo Humano, que soy cofundador de Periodismo Humano, pero que ya no trabajo allí, pues, porque la vida está difícil, como todo el mundo sabe. Y hombre, como periodista, a mí me parece un gesto más, tanto la filtración que todos conocimos entre gran bombo y platillo en aquellos 5 grandes medios, ¿no? Tanto como esta última, donde en una lección más de cómo funcionan los medios de comunicación se han tenido que dirigir a otros medios más pequeños, también como gesto ante la prepotencia quizá de los grandes medios. Creo que todo esto es una gran lección de periodismo para los grandes medios, para los periodistas que nos dedicamos a esto, para el supuesto periodismo de investigación. Que me parece una gran diagnosis que WikiLeaks ha hecho sobre nuestra profesión, además de, por supuesto, enseñarnos cosas tan crudas y tan sospechadas, pero nunca documentadas, como las que supongo que ya Javier os habrá contado. Estos últimos archivos o filtraciones a las que te refieres vienen un poco, como comentaba Javier, creo, antes, a destapar un poco esa CIA oculta, ¿no? Y esas black ops de las que tanto se habla y de las que ya se conocía anteriormente. Quiero decir con esto que ya sabemos que la CIA no es solamente una agencia de espionaje, es una agencia que por decirlo finalmente, quita y pone gobiernos, amaña y apaña elecciones allí donde, donde puede, y eso lo sigue haciendo impunemente. Wikileaks viene un poco a destapar, en a su manera, otro poquito de ese entramado, pero hace falta mucho más que eso, como comenté antes, Joseba, también que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos en manos de absolutos, bueno, iba a decir asesinos, porque también de eso se ha hablado alguna vez, pero desde luego criminales. Chicos, ¿cómo lo veis? A mí me parece que la labor fundamental de Wikileaks, que es también, en fin, un argumento que se escucha mucho, ¿no? Por ejemplo, esto de, no, pero si esto ya se sabía, ¿no? La eterna cantinela de, no, si es que esto ya se sabía. Ya, pero hay una gran diferencia entre la rumorología y los hechos, una gran diferencia entre la sospecha y los hechos, sí, y la documentación fehaciente de que eso es así, ¿no? Hay incluso un extremo peligroso de eso, que es el elitismo informativo. Hay determinada gente que, y algunos, yo tengo mucho respeto profesional por ellos, como Jordi Pérez Colomé, que dice, a ver, Stratford existe toda la vida y yo tengo acceso a Stratford porque yo estoy abonado a Stratford. Porque es verdad que Stratford tiene una parte más pública y que te puedes abonar, digamos, al newsletter, al boletín o a la revista de Stratford, ¿no? Y es verdad, hay cosas que estaban a la vista de determinado círculo hiperinformado, ¿no? Pero eso no significa que no sea importante que salgan a la luz algunos aspectos de cómo realmente funciona Stratford o de qué es realmente Stratford, ¿no? Porque por mucho que haya algunas personas en el mundo que sepan cómo funciona el mundo de la inteligencia, no está nada mal que todo el mundo, a través de medios de comunicación masivos, sepa cómo funciona la trascienda del mundo de la inteligencia, ¿no? Yo creo que ahí Wikileaks y los medios de comunicación que se han asociado con Wikileaks en esta ocasión, pues han hecho un buen trabajo, ¿no? Y que no hay que desmerecer nunca que mucha gente se entere de cosas que hasta ahora solo se habían enterado cuatro. Javier, ¿tú qué opinas de esta última filtración? Estoy básicamente de acuerdo, ¿no? Porque sobre todo para mí hay dos cosas fundamentales. La que decía Juanlu, sobre todo porque nosotros, ¿qué referencias tiene un ciudadano a pie normal de que lo que es la comunidad, de que ellos llaman la comunidad de los servicios de inteligencia? Pues lo que nos cuenta Hollywood, lo que nos cuentan novelistas que han pertenecido a los servicios secretos como John le Carré, algunas cosas que son versiones descafinadas, exactamente igual que las de la mafia en otro tipo de películas, o versiones más cercanas de gente que ha salido escandalizada de su labor, ¿no? Como Philly H, por ejemplo, que estuvo en un grupo de tareas de Sudamérica dando golpes de Estado en Brasil, etcétera, y luego nos lo contó, ¿no? Entonces esto nos quita esos intermediarios y por fin podemos ver cómo funcionan, ¿no? Y la otra cosa que quería yo señalar y que es importante es el desvelar, por fin ver esa doctrina Rumsfeld, que realmente es una doctrina neoliberal, ¿no? Dentro del concepto de defensa y de inteligencia, que es la privatización absoluta de todo, ¿no? Yo me acordaba cuando estaba en Bagdad que venía Paul Bremer y venía rodeado, su primer anillo de seguridad no era del ejército, ¿no? Estaba privatizado, era, ¿os acordáis aquella Blackwater, ¿no? La empresa de mercenarios. Pues esto es exactamente igual, o sea, ya las agencias de inteligencia ni siquiera son nacionales, sino que se crean otras que son privadas, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que no van a servir ni a intereses siquiera nacionales, sino que van a servir a intereses de quien les paga, ¿no? Y eso es gravísimo. Por cierto, que nuestro actual ministro de Defensa ha sido presidente de varias compañías de seguridad, por ejemplo, de Segur Ibérica, que es la, bueno, en este caso no sé si presidente uno de los consejeros, ahora lo busco antes de que terminemos de hablar para no ser un poco riguroso, pero en cualquier caso uno de los altos cargos de varias empresas de defensa, como por ejemplo Segur Ibérica, decía que es la contratada por el Ministerio de Defensa para patrullar y defender a los atuneros españoles en las costas de Somalia, que ya sabemos lo que están haciendo allí, ¿no? Llevarse el pescado que ya hemos esquilmado aquí, pues hay que buscarlo allí. Y que ya había sido alto cargo del gobierno de Aznar, luego empezó a trabajar en esas empresas de defensa que están privatizando la defensa también, el ejército incluso en España, y ahora vuelve a ocupar un ministerio tan importante como el de defensa, con tantísimos millones de euros a su cargo, también para utilizar y para encargar proyectos de seguridad privada en sitios tan delicados como el Golfo de Adén o el Estrecho de Adén, ¿no? es un otro buen ejemplo de lo que decía Javier, de la privatización de determinadas cuestiones vitales como la seguridad, porque aunque llevemos o no llevemos dentro un pacifista, llevemos o no llevemos dentro una persona que puede creer más o menos en grandes presupuestos de defensa, también hay que tener mucho cuidado con adelgazar los presupuestos públicos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Porque puede ser contraproducente. En otro orden de cosas, recordamos esa primera filtración masiva, ese llamado Cablegate, que durante los primeros días obviamente ocupó muchas portadas y sacaba información muy relevante, pero ¿no os parece que después como que empezó a degradar un poco y empezaron a sacarse chascarrillos de las opiniones de los embajadores sobre ciertos ministros, apreciaciones personales más que demasiado profundas o políticas? ¿Cómo veis eso? ¿Qué intenciones creéis que hay detrás de dar relevancia a ese tipo de informaciones? Bueno, pues por un lado, evidentemente, trivializar, ¿no? Cuando trivializas, y también tiene que ver, puede ser por dos razones que se pueden llevar bien esas dos razones, no tienen por qué que enfrentarse, que es por un lado trivializar, con lo cual degradas un poquito la información, pero por el otro lado vendes más periódicos o vendes más información, o sea, también puede haber una cuestión económica. Y luego también hay que recordar que las grandes empresas periodísticas, y por ejemplo El País es una de ellas, con unos intereses muy determinados, también utiliza esa información, porque esa información se utiliza también de manera para atacar a sus enemigos, ¿no? A los que tienen pues caricaturizados, y a los que los medios que sustentan estos grandes medios de comunicación pues van a atacar, ¿no? ¿Juanlu? A mí me parece que lo más importante en este caso que tú dices es la parte del morbo mediático para vender. Es decir, sí es verdad que hay que se trivializa, se suaviza la información, pero yo realmente creo que cuando uno tiene una bomba informativa entre las manos, pues trivializarla va un poco en tus propios intereses, ¿no? Pero es verdad que si tú tienes que los embajadores se metían con el Botox de Gaddafi o con el pelo de Aznar, en este caso, pues sabes que si lo pones va a picar mucha gente. Y esa es una de las grandes enfermedades que tiene el periodismo actual, el periodismo digital concretamente, porque bebe de los mismos defectos que el periodismo de la televisión, y es que vive de la audiencia al minuto. Incluso es consciente de cómo está funcionando la audiencia al instante, cosa que en televisión no pasa, tienes que esperar al día siguiente, ¿no? En los medios de comunicación se sabe en el momento, en directo, cuánta gente hay en cada noticia y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona desde el punto de vista de la cantidad, y eso pues muchas veces genera distorsiones pues como estas, ¿no? Como que muchas veces nos interesa más el chascarrillo que la geopolítica, ¿no? Eso es así, eso no es poco evitable. Lo que tenemos que procurar es que por contar esas cosas no se dejen de contar otras cosas. En ese sentido, también podemos puntualizar que, y para ir terminando, que la gente también es posible que haya cosas que no sabemos si quiere saber en realidad. La gente siempre está como sedienta de conocimientos y de nuevas noticias, pero de repente aparece todo esto, este volumen de noticias, y no se ve una reacción en la gente tal vez tan potente como pueden darla otras noticias mucho más triviales a diario, ¿verdad? O sea, ya tenemos toda la información, nos la han volcado, nos la han puesto a carta descubierta. Yo sobre eso, sobre en concreto cómo se ha administrado la información de las filtraciones de WikiLeaks, tengo una opinión muy clara, y es que se ha hecho de la mejor forma para el prestigio y para, digamos, la repercusión de la filtración en sí, pero de la peor forma posible. Uh-huh. Para que la información, para que cada información tenga efecto. Voy a explicarme mejor. Cuando uno tiene una exclusiva periodística entre las manos, normalmente la dosifica de manera que sueltas algo hoy, ese algo tiene una lo que se llama el ciclo vital de la noticia, ¿no? Ese algo, ese día, se convierte en lo más gordo del día. Al día siguiente sigue siendo lo más gordo. Al día siguiente los otros periódicos, otros medios, no tienen más remedio que publicar sobre ese tema, aunque no sea su tema, lo hayas sacado tú, lo tienen que sacar ellos porque está todo el mundo hablando de eso. Y entonces la política reacciona y hay declaraciones de reacción, con lo cual tú vuelves a abrir tu medio de comunicación con lo que ha dicho la gente sobre la noticia que tú sacaste. Y así el círculo vicioso mediático. Sí, es un, el ciclo de la, vital de la noticia, sí, se va estirando, digamos, la exclusiva hasta una semana, semana y pico, o lo que dure, y entonces vuelves con más. Y sin embargo, con lo de Wikileaks ha sucedido exactamente lo contrario. Un día sabemos todo lo que sabemos sobre el caso Couso, aprovechando que Javier está en antena, y al día siguiente se va con otra cosa. Es decir, no se intenta estirar, en el mejor de los sentidos lo de estirar, el tema para ver qué piensan las personas que aparecen en esos cables, obligarles a hacer declaraciones, señalar con el dedo su silencio, ver si hay manifestaciones de algún tipo, reacciones políticas. No, en este caso lo que se hizo con Wikileaks fue ¡boom! Un cable dice esto, y al día siguiente ¡boom! Otro cable dice aquello, y parece que no ha pasado nada, porque realmente lo importante en este caso era: tenemos mucha información sobre muchas cosas, más que detenerse sobre qué es lo importante dentro de cada información y aprovechar, digamos, informativamente todos los extremos de esa información. No sé si me explico, porque es como muy... Perfectamente, sí, y muy interesante, Juan. Además, lo que apuntas, no me Juan. Quiero alargar más, pero es muy sistémico, pero creo que es perfecto. Se ha desaprovechado muchísimo potencial informativo por el hecho simple de hacer fuegos artificiales. Javier, cerramos con tu opinión. Sí, vamos, pero también, aunque parezca que me repito mucho, también es que Juan lo apunta a cosas muy interesantes. Estoy totalmente de acuerdo, y lo que te das cuenta es la falta que hace de buenos profesionales del periodismo, ¿no? Porque tanta cantidad de gente de información tiene que estar tamizada, y ese seguimiento del que habla Juan Lu lo tiene que hacer un periodista o una periodista de raza, de los de verdad, y me parece que no se ha hecho, ¿no? Y han pasado determinadas cosas, como hemos pasado por encima de puntillas, y tendrían que haber provocado un gran debate nacional. Yo me acuerdo no solo lo del caso de mi hermano, que fue terrible, pero también, por ejemplo, la penetración que hay en los jefes y oficiales del ejército de este país por parte de no solo la inteligencia estadounidense, sino el propio poder político estadounidense, ¿no? Cosas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto que el periodismo está precarizado absolutamente, y que los de a pie no tenemos capacidad ni siquiera para analizar. Por eso también, aparte de que en la mafia los más buscados son los que blanquean dinero, en los servicios de inteligencia los más buscados y los mejor pagados son los analistas de información, y aquí nos han faltado buenos analistas, que en la sociedad se llaman periodistas. Bueno, pues Javier Couso, Juan Luis Sánchez, os agradecemos mucho que hayáis estado en esta tertulia de Ágora Pulp, hablando sobre este tema tan interesante, Wikileaks. Os mandamos un saludo muy fuerte también a José Bailola, que estuvo con nosotros en el primer tramo, y hasta la próxima. Venga, muchas gracias. Un abrazo, chao. Chao. Claudia González, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya bajaste de Islandia? Sí. Pues hoy de Islandia nos trasladamos a los años 60, para no salir de ahí durante un rato, porque si a título individual la producción musical se pudo considerar una época dorada para el soul, de vez en cuando las voces se unían para que hoy podamos disfrutar de auténticas joyas. Hoy en Juke Joint, dúos del soul. Coco Taylor fue descubierta por Willie Dixon en 1962, cuando ella trabajaba cantando en varios clubes de blues en Chicago. Entonces la ficha para el sello Chess, y Coco comienza a grabar temas con Willie Dixon para Checker en 1964. Es su tercer single, One Dan Doodle, una de las últimas canciones del blues en convertirse en un éxito millonario. Llegó a pasar del millón de copias a principios de 1966 y estuvo varias semanas en el puesto número 4 en las listas de R&B. Su nombre real era Cora Wollstone y su apodo Coco llegó debido a su adicción al chocolate. Un dato muy curioso. Este tema lo graba con su padrino, con Willie Dixon, en el año 1966 y no es por nada. Después de escucharlo, uno ya no sabe por cuál decidirse, llegando a la conclusión de que esa quizás sea la esencia de un gran dúo. Claudia, no sé qué te parece, a mí me ha recordado un poquito, bueno, sería al revés, Janis Joplin, un poquito, ha bebido un poco de aquí también, yo creo, de esta voz y de esta forma de cantar de Coco, ¿verdad? Pues sí, porque Joplin se valió de muy buenos músicos para llegar donde estoy. De hecho, luego más adelante hablaremos de ella. Oh. Esto que escuchábamos es Insane Asylum, en la voz desgarradora de Coco Taylor. Y ahora nos vamos a otra de las caras, la cara opuesta, vaya, de la voz de Coco Taylor, una de las grandes voces del soul, Dinah Washington. Es, en cierto modo, pues eso, las antípodas de la voz de Coco, ¿no? Una voz reconocible entre millones, apodada la reina del blues. En 1960 grabó junto a Brooke Benton el disco The Two of Us, entre los que estaban este tema, Baby, You've Got What It Takes. Well, now it takes more than a robin to make the winter go. And it takes two lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow. And baby, you've got what it takes. Oh, yeah. You know it takes a lot of kissing. Tell me about it. To make a romance sweet. Ooh, it takes a lot of loving to make my life complete. And it takes a lot, woman, to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. I said, you know you've got just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. But it takes somebody special to make me say I do. Oh yeah. And baby, hey, you've got what it takes. Oh, just what it takes, because it, yeah, takes more, oh yeah, go ahead, my get on it. I like your style. To stay away from you. I can't stay away. Come on, let's do it. It takes more than a lifetime, Daddy, yeah, to prove that I'll be true. Now it's you. But it takes somebody special, like me, baby, to make me say I do. Y con esto ya nos adentramos a finales de los 60. A partir de 1967 se marca ese punto de inflexión en la historia del soul que se une a la reivindicación de derechos raciales. Jerry Ragoboy, compositor y productor de quien hablábamos aquí el otro día por haber descubierto la voz maravillosa de Howard Tate, escribió A Piece of My Heart, que fue grabada por primera vez por la hermana de Aretha Franklin, Irma, en 1967. Más tarde, y de nuevo como otros éxitos del soul, se hizo famosa, a mi modo de ver, de una forma menos merecida, en la voz de Janis Joplin, que en la versión posterior de Eddie Floyd y Mavis Staples, que escuchamos ahora, A Piece of My Heart. You got something to say to me tonight, Mavis. Mm-hmm. I wonder if you'd say it to me right now, okay? Didn't I make you feel, oh yeah, like you were the only man? Oh, yes, you did, darling. And didn't I give you everything that a woman possibly can? All the love I give you is never enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. So come on, come on, come on. Oh, Seguimos en Juke Joint, seguimos en Agora Pulp, ya terminando estas dos horitas de radio, María. Sí, ya hemos llegado al final de una nueva edición de Agora Pulp de este 2 de marzo. Ha sido un programa completito. Hemos hablado con José Manuel Martín Medem, correcto, de Crónica Popular. También hemos tenido a Goimamba, que nos han deleitado con su música en directo. A Ladis, que nos ha hablado del canal Isabel II, ¿verdad? Y hemos hablado con muchos periodistas de gran renombre como Javier Couso, como Joseba Elola y Juan Luis Sánchez en nuestro tiempo de tertulia sobre Wikileaks. Y hemos acabado arriba del todo con Claudia González y su Juke Joint, que una semana estuvo con Howard Tate, volvió con Otis Redding, ahora Grandes Frutos del Sol. ¿Qué nos tendré preparado para dentro de dos semanas, Claudia? ¿Qué ganas ya de saber? No sé, aún no se sabe. Aún no se sabe. Misterio, pues. Ella lo sabe, lo que pasa es que no lo quiere decir así. No es como nosotros, que hacemos la producción en directo, cosa que no deberíamos hacer. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé, pero no voy a soltar prenda. Muy bien, así me gusta. En cualquier caso, gracias a Richie, que ha estado al mando de esta nave agora pulpiana. Gracias, Fran, por estar presentando una tarde más. Y gracias sobre todo a ti, María, y a Claudia, como no. Y gracias a Claudia, por supuesto. Y os dejamos con la radiosfera, con Ricard Arís. Después será el momento de la revolución interior, que viene, como sabéis, el primer viernes de cada mes. Y después es el tiempo de Gerardo, Soul Kitchen. Pues nada más, chicos. Un placer estar con vosotros otra semana más. Nos escuchamos dentro de 7 días. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.